La verdad que felicitar nuevamente a la Sociedad Rural y a la Cámara Empresaria la realización de, esta nueva exposición, que viene seguramente a cerrar un año muy bueno que ha sido para Olavarría, para la Sociedad Rural, y que tuvo el protagonismo que merece tener nuestra ciudad en el ámbito ganadero a partir de la presentación de la Nación Ganadera. Y esta nueva exposición nos permite mostrar otra vez el potencial productivo de nuestra ciudad, integrado el campo con el comercio, con la industria, y que seguramente, como marcaba recién Fernando, esta posibilidad de tener 200 o algo más de 200 expositores habla a las claras de la confianza que han tenido los expositores en la exposición que anualmente se hace en Olavarría, una confianza que no pasa en todos lugares de la provincia de Buenos Aires y que evidentemente va consolidando año tras año el perfil y la importancia que tiene esta exposición en el centro de la provincia de Buenos Aires al menos. Así que ojalá que sea muy exitosa, que Olavarría acompañe la muestra, porque realmente nos pone en un lugar destacado como ciudad. Tenemos que explotar este potencial que tiene nuestra ciudad en cuanto al liderazgo en muchas actividades. Como recién se destacaba acá, hoy el capital ganadero que tiene nuestra ciudad lo pone por encima de todas las ciudades de la provincia de Buenos Aires, y ese ha sido el esfuerzo de los productores. Pero también vemos que comercial e industrialmente nuestra ciudad tiene hoy por hoy en el centro de la provincia de Buenos Aires y en la provincia un lugar muy destacado a partir del trabajo de sus comerciantes, de sus industriales, de los hombres que todos los días están levantando a la ciudad. Así que bienvenida a esta posición para mostrar todo ese potencial. En el gobierno municipal acompañará en la medida de lo posible. Y bienvenido también que nos hayan desplazado del salón amarillo, del balcón amarillo, porque la verdad que viene a agregarle algo muy novedoso a la exposición, y que creo que también le da un valor que todos los años muestra de cosas nuevas, de incorporación de nuevas actividades que hacen fortalecer y hacer más atractiva esta exposición. Así que, bueno, ojalá que sea muy exitosa, y felicitaciones por este nuevo esfuerzo de que tengamos esta exposición en el mes de octubre.